Señoras, señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos momentos sean estos y los que ahora mismo nos estás escuchando. Y te informo de una noticia que resulta bastante escalofriante por el tema del que se trata. Se trata de un menor que fue hospitalizado por exceso de los síntomas de la adicción a los videojuegos. Y la noticia dice más o menos lo siguiente, que un equipo del Hospital Provincial de Castellón, de la Universidad de Jaume I y el Hospital General Universitario publicaron el primer caso clínico en el mundo de un menor que tuvo que ser hospitalizado durante 2 meses por el abuso de videojuegos. El joven presentaba una grave adicción comportamental al juego online de batalla llamado Fortnite. Los síntomas que llevaron a la decisión de hospitalizar al paciente, un adolescente de la provincia de Castellón con grave adicción al citado juego, incluía aislamiento en su domicilio, rechazo a interacciones sociales con negación a acudir a servicios sanitarios, inflexibilidad personal persistente, escaso interés por su entorno y muy selectivo en sus gustos con actividades restrictivas. El psiquiatra que atendió al menor hospitalizado en Castellón explicó que el paciente llegó, ojo al dato, llegó a estar hasta 20 horas en la pantalla del ordenador. Esta primera hospitalización registrada por adicción a un videojuego es un claro ejemplo de una dependencia que está creciendo en la era actual, según explica el Confidencial, el doctor en psicología José Antonio Molina. Es una adicción en auge, ya que cada vez hay una mayor disposición a jugar a videojuegos, más tipos y una cultura de que asocia jugar como una forma de ocio. Pues ahora viene mi pregunta. Si este menor vivía solo, si este menor no tenía ninguna persona a su cargo, si este menor se pegaba 20 horas en el ordenador, no creo que solo sea él el culpable. Tiene que haber alguien que a este menor le diga que eso no se puede hacer. Porque si este menor se pegaba 20 horas jugando a este videojuego, no iba a su centro de educación obligatorio, apenas comía, apenas dormía. ¿Dónde están los responsables de este hecho? Esa es mi pregunta. Es mi reflexión y ojo con los menores, por favor. Ojo con los menores.